And the masters of the universe. I am Adam, Prince of Eternia and defender of the secrets of Castle Grayskull. This is Cringer, my fearless friend. Fabulous secret powers were revealed to me the day I held aloft my magic sword and said, "By the power of Grayskull, became the mighty Battle Cat, and I became He-Man, the most powerful man in the universe. Only three others share this secret. Our friends, the Sorceress, Man-at-Arms, and Orko. Together, we defend Castle Grayskull from the evil forces of Skeletor. Buenas noches, estamos en el programa número 14 o 15? 15, borracho. 15 de... Si el de la semana pasada era el 14. El borracho. El borracho. Hoy es el 15, la niña bonita. Rocío Rial cumplió 15. Feliz Salud, cumpleaños, Rocío. Feliz cumpleaños. ¿Cómo les va, amiguitos gordopodcasteros? Yo estoy muy bien. Ah, bueno. Sí. Estamos muy bien. Hoy ya venimos entonados, gracias a... Bueno, una degustación. Entonces, venimos de una cata de whisky, que la verdad estamos tomando algo, estamos medio entonaditos, así que este es un buen clima. Hay clima de Gordo Podcast. Sí, hay clima. Se huele la banda de Gordo Podcast, es así. Vos estás con... Veo que estamos avanzando a pasos agigantados en lo que tiene que ver con la tecnología. Sí. Te veo a vos con auriculares. Pero ya me los voy a sacar, claro. No quería tener puestos los auriculares. Ahí está. Ah, ok. Con razón los escuchaba también. Cada vez más en clima de radio. Estamos. Sí, sí. La radio. Ahí está. Ay, porque uno imagina cosas. Sí, sí. La radio es compañía, la radio te habla al oído. Es así. Qué lindo. Por eso hoy vamos a hablar de la radio. Vamos a hablar de un programa de radio enteramente de películas de radio. Un día se puede hacer. Bueno, un día se repuede porque hay buenas. Buenos días, Vietnam. Y me quedé ahí. La radio ataca. The Boat That Rocked. La radio ataca es la de la que es tipo Howard Stern, que al final, spoiler alert para una película que tiene 25 años, lo cagan a tiros al chabón. Airheads. Es buenísima, sí. Ok. Tómame la radio. La película de historia de Howard Stern también. ¿Cómo se llama? La de Howard Stern, que está Howard Stern. Está Howard Stern. Sí. Private Parts. Parte bueno, privada. Chicos, es muy mala. Cinco. La de. Pará, la de. Kiefer Sutherland. Sí. ¿Cómo se llama? No es este... Llamado de una noche, medianoche. No. La radio ataca no es eso. Tampoco es. Hay una que llama tipo Midnight Caller. Sí. Que alguien llama y dice voy a matar a alguien o algo así, o me están por matar, no sé cuánto, y la... Tiene nombre de película de clase Z esa. Es tipo de los 90, esas películas chotas. Suban el volumen. Suban el volumen. Yo la vi en el cine, me gustó. Es muy buena. No sé. En ese son esas películas que me dieron ganas de hacer radio. Me gustó, pero me gustó también desde el lado rebelde, joven, adolescente. Rebelde, güey. Sí, bastante rebelde. ¿Cómo eras de adolescente vos, de rebelde? Te quiero imaginar. ¿Tenías pelo largo? No tenía pelo largo porque no me crecía el pelo largo tipo Pergolini, viste, que tenía lacio, sino que crecía para arriba. Ondulado. Claro, pero digamos, entonces no. Pero ¿tuviste cresta? ¿Tipo te rapaste el costado? No. ¿Perteneciste a una tribu urbana? No. ¿O algo parecido a una tribu urbana? Tal vez te identificabas con... ¿Fuiste hippie alguna vez? No. ¿Punk? No. ¿Cuál fue el primer recital que fuiste a ver en tu vida? Guns N' Roses. ¿En el 91? En Vélez. No, en el, creo que fue en Vélez o en River. Pero ella tenía 25, 26 años. No, boludo, tenía 16. yo tenía 11, así que él tenía 16. 16. ¿Tu color favorito? Verde. Sí, de ahí tenés puesto un buzo verde. ¿Y el de Mateo es el rojo, el mío es el... Esta semana vi una película que acá me van a vetar todos. Se estrena en cine, me imagino que la semana que viene, creo. Que es la película de Los Caballeros del Zodíaco. Ay, me mato. Ah, ¿la viste? La vi, claro que la vi. ¿Fuiste a la banda? No. La vi en una copia. La vi en una copia. Está hace rato dando vueltas. Es re vieja. Es la primera película de Los Caballeros del Zodíaco que se estrena en Argentina desde... unas vacaciones de invierno noventosas en las que llegó una de las películas vintage de Los Caballeros del Zodíaco de esa gloriosa época en la que se editaban en video en los kioscos. ¿Qué y pasa? Se daban en la tele. ¿Qué fue? ¿Qué onda? El boom de la animación japonesa en Argentina en finales de los 90. Sí, que además llegó tarde, llegó, ¿viste? Porque llegó tipo 10 años tarde. Los dibujos animados que arrancaban en la década... ponen en 1986 Dragon Ball, Sailor Moon, los acá explotaron tipo 94, 95, 96. Exactamente. Pero hubo como un pre-boom. Acá digo, me va a acompañar con Robotech, Massinger, cosas que vinieron antes, sí. Meteor. Eso era Robotech y Massinger en los 80, sí. Era boom. Ya salían, tomabas la leche y veías series japonesas. Sí, sí. Pero acá hubo como una segunda ola japonesa. Dragon Ball. Exacto. Dragon Ball Z. Dragon Ball Evolution, Caballero del Zodíaco. Dragon Ball Evolution es la peor película de la historia, no es parte de Dragon Ball GT venía. Dragon Ball GT, que era malo. Y después ya como que te graduabas al dibujo animado japonés para gente grande, como Evangelion, Akira, Akira, Ghost in the Shell, esas películas. Quiero ver Evangelion. Evangelion es bueno. ¿La viste alguna vez? No, jamás. ¿Podemos hacer un podcast de Evangelion? No. Sí. Duran 20 minutos los capítulos. Odio la animación japonesa. ¿Pero porque no viste Evangelion alguna vez? Sí. Y, pero, ¿qué dudaste igual, eh? No, sí lo vi. ¿Pero no, ¿qué tenés no, no me terminé de gustar? Para mí que tuviste alguna mala experiencia con un eso. Un Evangelion me tocó en el lugar que no debería. Oh, bueno, está bien, no lo vamos a ver entonces. No sé, yo quiero ver, digo, me suena que me puede llegar a gustar. Igual que Robotech. Te va a gustar. Yo de chico veía Massinger Z. Una lista extensa de cosas que decís. Tengo ganas de ponerme al día porque creo que me encantaría, pero no viste un chote y ni vas a ver nunca en tu vida. No, lo de nunca en mi vida. Star Trek, Doctor Who, Buffy. Bueno, Robotech, porque yo de chico veía Massinger, ¿no? Claro. Robotech. Igual a esta altura tenés que ver lo original, que es Macross. Lo de Robotech es muy bueno, les cuento rápidamente que hicieron en Estados Unidos, vieron que las series tienen que cumplir con una mínima cantidad de episodios para emitirse todos los días, por lo que se llama syndication. Entonces tienen que tener mínimo 65 capítulos, ponele, para que estén todos los días ya. Y había comprado los derechos de un anime que se llama Macross para pasar en Estados Unidos y tenía 36 capítulos. Entonces, ¿qué dijo? Bueno, voy a agarrar un par de series más, las voy a pegar y voy a hacer como que esto es una historia continua. Entonces creó una mitología especial para esas tres series que no tiene nada que ver con las series originales. Por ejemplo, la de la segunda temporada, digamos, la segunda generación de Robotech, que es la hija de uno de los protagonistas de la primera, que nada que ver. Claro, pero vos decís que hay que ver la original, Macross. Sí, Macross. La de 36 capítulos. Sí. Okay. Esa es la que hay que ver. Y míratela en japonés subtitulada. Obvio. Si tenés huevo. Te la bancás, Gil. Es que yo soy re obsesivo con esas cosas. Pero yo... si no entendés japonés, es lo mismo. No, subtitulada. Por eso digo. Sí, pero peor. No, pero no quiero, la quiero en el idioma original yo. Está bien. No, no, no me vengan con. ¿Vos viste algo, digo, esta semana? Yo esta semana. Ah, pará, la película es una porquería, ¿eh? A todo, todo esto. Es muy mala. Es muy mala porque es como. Es un CGI muy choto. Es CGI. Como, es CGI. ¿Por qué? Es la primera vez que hacen la película en vez de animación tradicional. La idea de los Caballeros Zodiacos que es la animación buena que tenía japonesa. Bueno, esto es como ver un videojuego. Es como ver un videojuego con efectos especiales malos. No, me o sea, hacen como una remake de la saga de las 12 casas, que era, digamos, entre comillas, lo que es la primera temporada. Que estaba muy buena. Estaba buenísima. Para mí es lo mejor de la serie, que pelean contra los Caballeros Dorados. ¿Vos de qué signo sos? Géminis. Bueno, el Caballero Dorado de Géminis era muy capo porque era como el final boss, el malo malo. Vos sos de... Tauro. De Tauro. Y era medio pene el de Tauro. Sí. Le cortaban el cuerno. Sí. Yo soy de Sagitario, que lo mataban al comienzo de la serie. Pero, lo que tiene Géminis, yo sé mucho de astrología, chicos. Hablemos de eso. ¿Somos compatibles Géminis lo que... y Sagitario? No, no mucho, no. Pero lo que... Me quedé la carta. Tanto no sé, pero podría... investigar un poco. El brujito de lo que tiene el de Géminis es que es muy de cerebral, entonces probablemente sea el que digita desde la cabeza. Está bien. Vos sos el cerebro de Gordo Podcast. No, no sé. Mateo es el corazón y yo soy la panza. No, yo soy el cebado. Yo soy el anti. El que todo es tipo. Vos sos el ano de Gordo Podcast. No, pará, qué feo suena eso. Encima que voy temprano a las privadas de cine a ver películas toda la semana. Todos los días de la semana Diego me dice: sí, vamos tal día a las 9 de la mañana a ver tal película. Vamos y el día de la película le escribo a Diego y está durmiendo hasta las 3 de la tarde. No duermo hasta las 3 de la tarde, pero he visto igual. ¿Esta semana? ¿Qué viste? Vi esta semana, si me permiten, hablar de una película de Córdoba. una película cordobesa que se dio en acabamos Bafisi. De perder a nuestros tres fans cordobeses. Sí, chicos, o sea, a ver, Cordopodcast Federal. Hay una especie de boom del cine cordobés, no se rían, en el cine argentino, y hay una película que se va a estrenar ahora en noviembre acá en Buenos Aires, pero en octubre en Córdoba, que se llama 3D, que es la segunda película de un tipo que se llama Rosendo Ruiz, que es un capo. Gran nombre. Gran nombre, ¿no? Que es un capo que dirigió una película que la recomiendo mucho, si la consiguen para bajar o algo, que se llama De Caravana. De Caravana. De Caravana, que Es una película que transcurre en el mundillo de los bailes de la Mona Jiménez. No. Está la Mona Jiménez. Es una gran película, véanla. Y 3D, la segunda película del tipo, ambientada en el Festival de Cosquín. No el Festival de Música, sino el Festival de Cine de Cosquín. Con un montón de cameos de críticos. Como el crítico. Como el crítico, nada más que acá tiene cierta cosa medio documental. Y una historia de amor y qué sé yo. Que, ¿actúa vos también? No actúo yo. Actúan muchos que los que anduvimos por el mundillo festivalero conocemos. Como el amigo Jorge García, por ejemplo. Y otros. Y bueno, a mí me pareció bastante peor que el anterior. Tal vez porque el anterior me había gustado mucho. Pero bueno, recomiendo al que no lo conozca que vea por lo menos De Caravana, la primera de Rosendo Ruiz. Y después, bueno, si le gusta, puede ver 3D ahora en noviembre. ¿Qué otras películas hay del cine cordobés? Probame que hay cordobés, un fenómeno, así como hay un fenómeno. Te pruebo que hay un fenómeno del cine cordobés. Por ejemplo, hay una película que viene el último Bafisi que se llama El último verano. Ah, es cordobés. De un chavo que se llama Leandro Naranjo, que sí. De hecho Leandro Naranjo es el asistente de dirección de 3D. Ah. Bueno, El último verano me gustó muchísimo más que 3D. Esa está muy buena. ¿3D de verdad es en 3D? No es en 3D, se llama no el número, sino 3, la 3 en letras, D. Porque, bueno, hay una historia de que hay como que se abre la capa de ozono, entonces hay que usar lentes de sol. Y hay alguien que dice que los lentes 3D te cubren igual el sol, entonces están todos con lentes 3D. Polémica premisa. Una pelotuda. Sí, un poco sí. Pero va mucho más allá de eso, igual, no importa. Pero, por ejemplo, El último verano es una gran. Esa está muy buena. Pero lo que pasa es que no se estrenó todavía. Cuando se estrene, la estamos. ¿Comercialmente? Sí, se estrena en algún momento. Sí, porque esa me gustó mucho más. Mira. Yo vi cosas que la gente va a poder ver. Sí. No Los Caballeros de Zodíaco, que hay películas cordobesas. Claro, cosas que la gente quizá le interesa. Ambas películas se estrenan la semana que viene. Una es bastante floja y otra es bastante buena. ¿Cómo quieren que empiece? Por la floja. La floja, en El Tornado. Into the Storm. ¿Es una remake de Twister? ¿Es remake oficial? No, nada que ver. O trataron de hacer de vuelta lo mismo. Es un robo. O sea, es un grupo de meteorólogos que están buscando un tornado para analizar el centro del tornado por primera vez. O sea, lo mismo, exactamente lo mismo, pero filmado de otra manera. Está filmado tipo todo como en primera persona. Está obsesionada con las GoPro, con cámaras. Hay una. ¿Le chorean la mochila de alguien? No. El guión es malísimo. El guión es tan cliché y es como que hay una preparatoria, una secundaria de Estados Unidos, que se está por graduar, y hay dos hermanos que están filmando todo porque quieren grabar como cápsulas del tiempo, mensajes se van a ver. Es found footage. No es found footage, pero está toda filmada con primera persona. Vale. O sea, no es found footage porque no te dicen, claro, encontramos estas cosas. Pero todo el tiempo hay una excusa para que alguien tenga una cámara en la mano. ¿Eh? Se está todo filmado así. Y eso es una pedorrada. Porque el guión es lamentable. Toda la película, los personajes son patéticos, son cliché. Sabes lo que va a pasar en todo momento, no tienen dimensiones, es un embole. Se mueren todos al final. No, se salvan bastante. ¿Abren la puerta para una secuela? No. Ah, está bien. No se tenían fe. Lo que está lo poco que está bueno es. Bueno, hay nada peor que una película que termina tipo con la ambición de la secuela. A mí no me gusta. No, pero por lo menos. Incluso películas que me gustan. No, pero por lo menos. Depende de la posibilidad, viste. No que te la abran seguro. Pero. Esta es re boluda y lo único que tiene a su favor son las escenas de los tornados. El tipo, el director, que es un director de una de las Final Destination, de las Destino Final. Sí. Hay un par de tomas o un par de escenas que están bien filmadas de los tornados. Que tomas de acción, que los ángulos que pega o las escenas están muy buenas. Pero en general, los efectos especiales del tornado son muy flojos. Onda, aparece en Twister, que tiene 20 años. Yo vi en el tráiler había una escena en un aeropuerto en el que se volaban los aviones. Y aparte es una risa porque el tornado pega en un pueblo de 5.000 habitantes. ¿Para qué tiene aeropuerto? El aeropuerto es en Nottingham y es gigante y hay aviones tipo de dos pisos, un millón de aviones. Tipo, es imposible que haya ese aeropuerto en ese pueblo. Pero sí. ¿Es una película de catástrofe? Sí, es cine catástrofe, porque es un tornado que arrasa con ese pueblo. ¿Y qué cosa nueva tiene? ¿Tiene música de sumo? No, es no tiene, lo único que tiene nuevo es la forma que está filmada. Está filmada todo en tipo de primera persona. Claro. Como todo como si fuera un documental. Porque tienen como, ellos son especialistas en clima que van a filmar tormentas. Tienen como un tanque, un auto hecho tanque, especial para filmar tornados que tiene como 24 cámaras. Entonces toda la película está filmada por los ángulos de las cámaras del tanque, básicamente. Más los pelotudos, los pibes que van filmando. Todo lo que no sea el tornado, toda la parte de los chicos, de las chicos, que tienen el padre, que se murió la madre y el padre no le da bola, tipo cliché a más no poder, es de madera, es horrible, no te interesa nada. Si no hay un tornado en escena, no te interesa nada. Y la primera media hora, hay creo que 3 minutos de tornado, y el otro... No, bueno, es el síndrome Godzilla, tipo, no te aparece el monstruo por la primera hora. Bueno, pero Godzilla interesa algo lo que pasa. Sí, lo estoy comparando con una película de justo buena, ¿no? Pero... Sí, no, pero bueno, cuando está el tornado, zafa. Lo demás es desastroso, la verdad que no está buena. Y ni siquiera es 3D, así que ni vayan a verla, no vale la pena. No hay un efecto revolucionario, no hay nada que te diga, se cree, anda a verla por esto. O sea que vimos 3 películas que no nos gustaron esta semana. Pero, también vi hoy Comando Especial 2, 22 Jump Street. La secuela de la sorpresiva gran película, 21 Jump Street, que fue la Comando remake, Especial de... Remake de la serie de televisión de Johnny Depp de los 80. Que en Telefe la pasaban y las promos eran Shadow the Heart. Temazo. Baby. Sí, temazo. Que bueno. Temazo, discazo, bandaza, no sé. No, pero banana, te maricón, pero... A ver, Comando Especial o 21 Jump Street fue una gran sorpresa porque tomó un concepto que era ridículo, sí, hacer una remake de Comando Especial, y lo llevó a una comedia medio meta sobre sí misma, que es brillante. Para mí, 21 Jump Street es una de las mejores comedias de los últimos 10 años. Muy buena. Y la química que tienen Channing Tatum y Jonah Hill es increíble. ¿Cómo dar para la body movie la pareja dispareja? Cuando pegan buena química. Ahora, 22 Jump Street, como es la secuela, la película, la primera media hora, fuerza demasiado. Forza Italia. El hecho en sí misma, como el guión todo el tiempo diciendo, no, tenemos que hacer lo mismo. Es el mismo caso. Claro, somos una secuela. Es como que hay el guión está todo armado en meta para hacer joder a las secuelas. Entonces, no, hay que hacer lo mismo porque tenemos más presupuesto. Por ningún motivo, la policía nos dio todo esto. Remodelamos la policía sin ningún motivo. Y ahora tenemos computadoras que valen un montón más. Porque tenemos más presupuesto, no importa. Y pero el cliente dice, no, tiene que hacer exactamente lo mismo que pasó en la primera, porque la primera fue sorpresivamente buena. Entonces, está bueno, pero como que se pasa con el temita ese. Se pasa demasiado con el tema ese de lo meta de la secuela. Sí. La primera media hora. Después engancha la película en sí y empieza a desarrollar la historia y es divertida. Y la verdad que tiene unos chistes que son geniales. ¿Es mejor que la primera? No, para mí la primera es mejor. La primera es mejor por bastante margen. Toda comedia, no hay una comedia secuela para mí que sea mejor que la primera. Uf, qué puerta. Comedia. Que viendo, Difícil, ¿eh? Muy difícil una comedia, una secuela de comedia que sea mejor que la primera. Te diría, ¿sabes cuál? La de La Pantera Rosa. Bueno, pero... La verdad no recuerdo. No soy sincero. La mejor es la segunda, Shot in the Dark. ¿Esa no es la primera? Entonces la mejor es la segunda. No me acuerdo cuál es la primera, pero... Esta básicamente es lo mismo que la 1. Literalmente, lo mismo que la 1, pero a propósito lo mismo que la 1. Sí. Con pequeñas variaciones, jodiéndose a sí mismo de que lo mismo que la 1. Y el venimos como 3 episodios o 4 hablando del tercer acto. El tercer acto. Y el tercer acto es muy bueno. Bien. O sea, cuando hace el final con escenas de acción, con cosas, es muy divertido. Tiene un par de chistes, son geniales. Es muy inteligente por cómo se jode a sí misma con el tema, todo el tema meta. Para mí es más inteligente que divertida. Pero está buena. Y los créditos son excelentes. ¿Qué tienen? Me gustan las escenas de créditos que están buenas, me gustan. No, bueno, son brillantes. Para mí... Porque se joden a sí mismas. Y no lo voy a spoilear. No, pero los créditos, quédense los créditos porque están muy buenos. No, la verdad que está buena, es muy divertida. No me pareció tan buena la primera, pero muy divertida. Está bien. Eso es lo que dije. Yo me siento convencido. Está buscando cuál es la primera, ¿no? Sí, pero. Te quedaste con la vena. Para mí, Shot in the Dark es la primera de La Pantera Rosa. No lo voy a encontrar. Es Shot in the Dark. Explícame qué onda. La primera es de Pink Panther. Ah, es de Pink Panther. Explícame qué onda, ¿no? ¿Qué vino primero? ¿La serie animada o la película de La Pantera Rosa? No, la película. La película. Y después con el personaje que aparecía ahí, tomaron. Lo que pasa que ahí. La Pantera Rosa es el diamante. Claro, la película es el diamante. El personaje personificado, pero después salió el spin-off, que era la serie de La Pantera Rosa, y el inspector Clouseau en secundaria. La Pantera Rosa era un personaje. Era una pantera, efectivamente. Claro. Estaba muy buena la serie, porque era re drogadicta. Era bueno, exactamente. Era muy buena. Era la serie era como muy... ¿cómo se llama? Psicodélica. Muy, psicodélica. Sí. Bueno, estaba buena. Series animadas. Animadas de ayer y hoy. Sí. Bueno, ¿qué? Fantasías animadas de ayer y hoy. Sí, hablando de eso. Looney Tunes. Pero para ver. Space Jam es una película animada, ¿no? Cuenta como película animada. Space Jam es. Mi familia es un dibujo de ellos. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? ¿Es mi familia? ¿Es un dibujo de ellos? ¿O es una gran película que engañó a Roger Rabbit? Sí, excelente. Pero es una gran película. Robert Zemeckis. Robert Zemeckis. Que no significa nada porque no hizo películas que no eran tan buenas también. Pero... Sí, pero hay que un poco reivindicarlo a Robert Zemeckis, ¿eh? No hace falta, hizo Volver al Futuro. Hizo Volver al Futuro, hizo Castaway, hizo Space Jam, hizo. Roger Rabbit. El director de Space Jam es un anónimo total, lo investigué en su momento y no existe. Se llama Anónimo Total. Anónimo, sí, Alan Smithy. Pero es una película que no se acuerda, está Bill Murray, por ejemplo, antes de resucitar su carrera. Antes de querer actuar en serio. Sí. Space Jam está buena solo porque aparece en los VHS como publicidad de película, o está buena en serio. Para mí está buena, irónica. Para mí hay una generación entera de gente que nos está escuchando que nunca le puso play en VHS y no vio lo de Space Jam con VH. Yo no sé si todavía vio Space Jam. Vio Space Jam por tele o por cosa. Para mí todavía no hay una generación escuchando esto que no haya... Tengo el culo del gato en la cara. Sí, boludo. El DVD salió en el 95 o 94. Pero que no hayan visto VHS. 95 no salió el DVD. Pensá, hay gente de 20 años. Yo con gente que nació después de 1990 no me relaciono. Boludo, la gente que tiene que nació en el 94, 95 tiene 20 años hoy. No me cambio. Bueno, a los 5 o 10 años pueden empezar a ver películas, ya son todos DVD. Sí, no, ya fue, el VHS ya es una somos cosa... viejos, chicos. Estamos grandes. Grande. Para mí era un formato de mierda el VHS, yo le tengo cariño, pero para mí no era... A ver, crecimos con eso, con lo cual nos gusta, pero era un formato que no era confiable, no se veía del todo bien, no se escuchaba bien. Pero entre un ladrillo y un posavasos, yo me quedo con el posavasos para siempre. Pero era, chicos, digital. Era en su momento la primera manera que teníamos de ver una película en nuestra casa. Sí. Y era una revolución. No es poco. Y, a ver, tenías dos carteles o cuatro. Yo me acuerdo. Qué lujo. Porque ustedes son más chicos, pero yo me acuerdo cuando. No, yo a los 5 no tenía videocasetera. Yo tuve la primera videocasetera a los 9 años, ponele. Y ahí era un flash. ¿Qué no querés decir? Yo también. No, lo que te quiero decir es que era un flash ver una película. Flash. En casa. En casa, en casete. Sí, o sea, era una locura. Bueno, pará, y de chiquito ponele las. ¿Qué película animada de dibujitos te acordás? Que te haya movido un poco. Que te haya tocado, ¿eh? No, de chico yo me acuerdo de Mazinger. Me acuerdo mucho de Coyote y Correcaminos. Película, borracho. Ah, ¿película? No, lo que pasa es que a mí nunca fui muy fan de la Disney, película. ¿Disney nunca te gustó? Ah, las animadas clásicas de Disney. Pará, cuando... La Bella y la Bestia, Aladdin. Yo soy más de la época de... Ico, el caballito Bambi. Bueno, Ico es una patada de los huevos. No, Trapito es la que es una Trapito patada de los huevos. Trapito es una patada de los huevos. Eso era García Ferré. Animación argentina. Vea, tenés, por ejemplo, el universo cinemático de García Ferré. Claro. Manuelita, Trapito, Ico. Oh, Manuelita, que era la candidata argentina al Oscar, ¿te acordás? No lo dijimos el programa pasado. No lo hablamos la vez anterior. Pero no hablamos casi de animación la vez pasada. No hablamos de Soledad y Larigrucho. No. Nuestro quieren ganar. Claro, sí. Pero no, yo iba a ver esas películas al Gran Urquiza, sí. Que era un cine de barrio en el cual en los días de semana iba a ver Cinemarco Village. Joder, no, era un cine de barrio en el cual es un cine en el cual en un barrio. Bueno, pero Cinemarco está en Palermo, en Villa Urquiza, en donde vos ibas en la semana a ver una película, así tipo Ico, el Caballito Valiente, y los fines de semana pasaban porno. Bueno, ¿nunca te confundías que te metías en una función? No, pero lo que sí nos pasaba era que nosotros éramos unos niños y íbamos ahí y había, por ejemplo... Pasión por la puerta de atrás. No, nos pasaban la película, pero por ahí en el suelo había tiradas revistas porno. Claro. Todas pegoteadas. Qué flash. La verdad, revistas porno no te estoy diciendo una Playboy o una Penthouse, sino heavy metal. Sí, sí. Conchas Peludos Magazine. Sí, pero... Yo he visto cosas horribles. ¿Quieres hablar de eso? Hagamos un podcast de psicología y analizamos a Dios. El deporte ya lo hicimos. Yo he visto cosas heavies. He visto las mejores mentes de mi generación. Vayamos a cosas más copadas, más fantásticas. Vos, Luciano, ponele películas así que te marcaron la... No, yo fui un ferviente consumidor de Disney, ¿eh? Y de Disney, la época... Para mí, antes de Pixar y todo eso, hay una época dorada de Disney. ¿Hay un documental sobre eso? ¿De qué? Sobre la época ahora de Disney, que nace con La Sirenita, Y es la Sirenita. ¿Ves? No identifico cronológicamente cuáles son. Por ejemplo, yo me acuerdo de ver en cine La Bella y la... Me parece que cronológicamente viene La Bella y la Bestia, Aladino. No, la sí. El Rey León. Sí, La Sirenita. La Sirenita sí, anterior. La Bella y la Bestia, lo que pasa es que es la primera película animada en ser nominada mejor película en los Oscars. Claro, película común, compitiendo. Y no como ahora que hay 10 en la categoría. Había 5 en esa época. La Bestia fue una de las después. Es que para mí es una de las mejores películas de Disney. Se dice que la nueva época dorada. Porque, a ver, Disney en los 50, 60 tenía. Sí, por supuesto. La Bella Durmiente, Blancanieves, todo eso que era. Y Dumbo. Dumbo. Es impresionante. Bambi. Tiene una secuela. Uff. Bueno, Bambi. Y después, es como. ¿Cómo lloraste con Bambi? Durante 20 años. Diego. Ustedes no lloraron las películas. ¿Yo? No. Yo no lloré con Bambi, pero me traumé. ¿Con la mata de la madre? Y sí. Pero si en toda la película de Disney se muere alguno de los padres. Bueno, pero esa es la primera que vi yo. Después hubo como 20 años que no pasó que las películas de Disney estaban medio chotas. Sí. Y con La Sirenita hay una revolución nuevamente y entra un equipo creativo que empiece a hacer cosas más copadas y más en serio. Comienzo, ¿no? Y ahí empieza, en 88, 89 me parece que es, ¿eh? Y después empieza La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladdin, El Rey León, Pocahontas. Y ahí se empieza a ir más a la mierda. Cuando con Pocahontas, Mulan, ya está. Tipo, muy claro. Jorobado Notre Dame. Claro. El Jorobado Notre Dame para mí es la última que viene del cine que me copo. Que está decente, que está bien. Después hicieron Pocahontas, me chupó. Pero ya cuando era Hércules, Mulan, Atlantis. Hércules, Atlantis, no, el planeta perdido. No, pero no sé de La Sirenita, de La Sirenita hasta El Rey León, son 4 obras maestras. Son increíbles las 4. Hay un documental excelente. Eso. Que se llama Waking Sleeping Beauty. O sea, Despertando a la Bella Durmiente. Que habla de cómo Disney, después de La Bella Durmiente, como que se durmió en cuanto a la calidad de sus películas del departamento de animación. Que hicieron La Espada en la Piedra. Hicieron muchas pelotudeces. El Caldero que no Mágico, esas películas. Y después volvió a la calidad. Para mí, realmente, Aladdin es un 10. El Rey León es un 10. O sea, La Bella y la Bestia es un 10. Son clásicos. Son clásicos. Igual para mí, yo pienso que la ventaja que tiene el cine de animación es que, como es animado, justamente te permite jugar mucho más con la estética. Entonces, cuando una película es animada, pero emula el mundo real, no me interesa. O sea, prefiero ver una película como cualquiera de las que están hablando ustedes. O sea, La Bella y la Bestia no emula el mundo real. Hay una fucking bestia. Claro, no, boludo, bueno. La que habla, está bien, pero eso se puede. Candelabro. Pero hay 10. Candelabro que baila. Pero hay Candelabro que canta. 10 millones de películas de La Bella y la Bestia de live action. O sea, yo prefiero, por ejemplo, si vamos a largometrajes de animación. Por ejemplo, el de South Park, por ejemplo. Sí, es genial. Bigger, Longer and Cut. Es brillante, es muy divertido. Pero eso no podés hacerlo si no es en animación. Que tiene grandes números musicales también. Son excelentes. Blaine Canada and Shut Your Fucking Face, Uncle Fucker. And What Would Brian Boitano Do? Hermoso. What Would Brian Es excelente la película de South Park. Lo que no es buena es de animación. Porque para no, no, pero todo puede ser, porque South Park le tiene otra cosa. Pero no es que es mala, es otra onda. Yo prefiero. No me divierte tanto cuando la animación es muy buena, es muy genial. No, porque a mí me gusta. Para eso hacerlo. Y pero para eso hacer un live action. No, es lo mismo, no es justamente. O sea, no se pueden hacer. ¿Vos viste las películas animadas? Tipo, ¿cómo se llama la de Linklater que es animada? Sí, Waking Life. No. Esa. Yo pensé que decías la que están ellos rotocospiados. Sí, esa es Waking Life. Waking Life. Está aquí en un Reeves. Waking Life contra el robot de Junior también. Waking Life. Esa. Sí, Julie Delpy. En un momento está Julie Delpy. Que también, usa la animación para como hacer una cosa entre la realidad y dar un y cruzar a. Esa tiene onda. Está bueno. Para mí, por ejemplo. Es animada. Es animada. En Disney tomó la posta de la calidad después del Rey León. Sí. Pixar. Sí, sin duda. Apareció Pixar con Toy Story. Que además tipo abrió como un abanico para el 3D. Entró en 3D. Pero para mí lo que tiene Pixar en general de bueno son los guiones. O sea, Toy Story son los guiones brillantes. Sí, hasta Cars, o quizás un poco antes, venía Pixar como increíble. Y sí, después empezaron a repetir mucho la fórmula objeto que habla. Empezaron al punto que tenés película de aviones, película de botella de whisky. Ojo que las de aviones son directos DVD, son como una marca separada. ¿Está bien? No, pero sí. No es de Pixar esa. Te digo sí, Planes son, es un spin-off de Cars. ¿Y es pizza? Es de Pixar. Es de Pixar, pero no la venden como película de Pixar y Disney y grosa. Bueno, turbio, no me aburre. No, esto, para mí Pixar tiene una época que es cuando se puso rara Pixar. Sí. Cuando experimentó. ¿Qué hizo? ¿Wall-E? Wall-E es buenísimo. Y Wall-E para mí es un 10. Los Increíbles es muy bueno. Los también. Increíbles. A Fan of Watchmen. Up. Sí. Up es para mí es la mejor. Up es brillante. Finding Nemo. Y Finding Nemo. Esas cuatro tipo... Pixar se puso rara. En hacer una historia bajo el mar, una historia de un viejo y un chino. Cada una era distinta, ahora está como medio repetido. Distinta. Ratatouille. A mí Ratatouille, me gustó mucho. Ahí, esa misma época. Esa época imbatible de Pixar, de cada película sea muy distinta. Y para mí derraparon con Cars. Cars se fue al carajo. Cars ya está. Lo más triste de todo que Cars es la franquicia de Pixar que más guita le da. Ay, que más vende. Qué raro. Vende más merchandising, vende más pelotudeces, vende más juguetes. Y todo empezó con Toy Story. Todo empezó con Toy Story, que la 3 es una gran película, pero más que nada por el guión para mí. Y hay una gran película. La animación de Toy Story 3, boludo. Está buena también, sí, la verdad. No digo que no. Yo te pienso una cosa. Yo a los 20 años estudié animación 3D. Sí. Yo tengo un título de realizador profesional en 3D. Previously. Si quieren. Previously en mi vida. Si alguien quiere que les anime. Mateo@pixar.com. Claro. Y fue porque fui a ver en 2 años. Fue la revolución en el 93, Jurassic Park. Sí. En el 92, creo que se dio acá, fue Terminator 2. Y en el 94, Toy Story. Mm-hmm. Entonces, yo cuando vi esas tres cosas. Tipo, 94, Toy Story. Ah, en el 94. Uf. Yo dije, loco, yo quiero hacer esto. O sea, esto es una locura, esto es el futuro, Toki. Y me estudié eso por eso. Para mí, Toy Story me marcó bocha mi vida. Es más, tengo un póster, ustedes que han venido a mi casa. Tengo un póster en mi cuarto de Toy Story. Yo miento haber ido a la casa de Mateo. No, yo las veces que fui no me las acuerdo. Eso sí es verdad. Eso es verdad. No, hay una película que a mí me gustó mucho, animación que no es de Pixar ni es de Disney tampoco. El extraño mundo de Jack. No. Top Motion la contamos. Sí, me gusta. Top Motion contamos. Se llama Rango. Ah, está buena. Está muy buena. No sé, pero es el director de Piratas del Caribe. Sí, de Gorbachev. Horacio Verbinski. Boludo. Es una gran película porque, sí. A ver, sí describe un mundo que existe, porque a ver, es el desierto con una especie de, no sé qué es el bicho ese, no sé qué bicho es. No es un lagarto. No es un lagarto, pero bueno, es una cosa parecida. Pero me parece que primero el guión es perfecto y además hay como unos detalles de la animación que te muestran cosas que no te las podría mostrar la vida real. Sí. Me parece muy buena. Creo que de los últimos tiempos es de lo que más me gustó. Me parece muy, muy ¿Tintín genial. ¿Les gustó a ustedes? Me gustó. Me pareció flojo. Me encantó. No, a mí me re gustó. Buenísima. Mirá de nuevo. A mí me parece que dividió agua. ¿Sabes lo que? A mí me pareció increíble y no pude creer que a tanta gente no le gustó. Lo que tiene Tintín es increíble. Mirá cómo filma Spielberg. Mirá dónde pone la cámara Spielberg. Mirá cómo se está cagando. Cómo se está divirtiendo Spielberg con la cámara. ¿Vos ves la cámara cómo se mueve tanto, es tan kinética? La cámara pide la El plano de secuencia. Cuando tira cosas que está ahí, tipo, te los tomás en serio, eso es un gil. Es gracioso. Raiders. Exactamente. Vos lo ves a Spielberg cuando hay mucho detrás de cámara, cuando está filmando, entre comillas, porque filmó posta. Porque como que armaban un estudio virtual y le daban una cámara a Spielberg que con eso hacía el plano 3D de cómo filmaba. Y lo ves al chabón cuando ves y se caga, y dice, qué bueno esto. Y te das cuenta, lo ves en la película. Sí, igual lo que pasa es que en ese mismo año salió esa y salió Caballo de Guerra, que para mí es un 10. Y no sé, me aburrió. No, eso ¿sabes? Es algo que nunca se dijo, ¿no? Caballo de Guerra es un 10. Nadie lo dijo nunca. Son la única persona del mundo. Es un embole. ¿En serio? ¿Me están diciendo en serio? Para mí son como son 5 cortos, pues son cortos. Oh, Relato Salvaje. Que hay 2 que están buenos, hay 2 historias que están buenas, el resto son un embole. Me la estás relato salvajeando. No, estoy Tintín, soy muy fan y ahora sale la 2. ¿Pero qué te gusta más Tintín que Caballo de Guerra? Por la mierda. No, por la mierda. No. Otro peliculón que muy poca gente conoce, sí. De Iron Giant. Ah, es muy buena. De Brad Bird. Y gran momento de Vin Diesel. Vin Diesel, pará, haciendo un papel como el de Groot. Porque solamente dice 5 palabras. Exacto. En toda la película. Es excelente esa película. Esa película es de Brad Bird, que después lo contrata a Pixar, sí. Para hacer Los Increíbles y después hacer Ratatouille también. Él. Son buenísimas. Es un capo. Y después hace Misión Imposible 4. Y ahora va a ser Tomorrowland. Ahora está haciendo Tomorrowland con George Clooney. No se sabe nada. Lindelof la escribió. Algo de Disney, está basado en algo de Disney. Claro, es como una cosa secreta. ¿Vos sos anti Lindelof? Yo. Ya vamos a hablar de Lost. Fe moderada. Sí, no sé. Hay que hablar de Lost. Hay que hablarlo en un momento. No, pero The Iron Giant, que no la vio, es una película que es excelente. Está bien escrita y la animación es distinta. Se me cayó, es distinta. Se me cayeron tantas lágrimas al final que yo lloro con las películas. Pero está bien que vos llores, yo me siento mal. Sino... Yo, con la única película animada que lloré fue con Toy Story 3. Cuando se agarran las manos. Sí, no me acuerdo del momento. Están por morir. No, para mí, no, el momento fuerte es cuando está dando los juguetes. Claro, cuando se termina la infancia. Tipo, te estoy dando los juguetes y es como. El momento es en el que, como. Terrible. Pero cuando se están quemando también es fuerte. Aceptan que se están por morir y dicen, bueno, nos vamos a morir y se abrazan todos de la mano, chicos, para morirse juntos. Así nos vamos a morir. Ahí es terrible. Nosotros vamos a morir envueltos por whisky. Sí, es muy probable. Bueno, para, y esto es todo películas. ¿Y en la televisión qué le gustaba de animación? Porque hay animación muy buena en los 90. Mi familia es un dibujo. Y no, yo. Batman, X-Men. Bueno, yo ya creo que. No recuerdo si lo hablábamos acá o si lo comentaron en el otro podcast de Batman. Sí, que mi Batman favorito es el de la serie animada de los 90. Aparte de los cómics, el de Bruce Timm. Uh-huh. Apareció como. De la nada. Algo para chorear con la película de Burton, la primera. Y lo que hicieron fue. De verdad. Y esa fue la base del universo animado de DC. Con Batman Beyond, la serie de la Liga de la Justicia. Hubo una serie que duró poco que se llamaba DZ Project o algo así, que era muy chota. A mí me parece excelente. Ese Batman es increíble. Tiene una forma de relatar a unos personajes, el diseño de los personajes y el tono de que. Bueno, genera... toma mucho, tanto en el tono como en el estilo de animación, de una serie animada de la década del 40-50, que es la de Superman de los hermanos Fleischer, que es una obra de arte de la animación y que es uno de los mejores Superman del mundo. O sea, eran como cortos de Superman, ustedes seguro los vieron. Y, no los vi. Yo, si les muestro ahora, dicen este Superman lo vi. Pero es como un Superman muy, muy, muy, muy, muy viejo, desde la época. Pero había una guita en animación, que de hecho después se terminó fundiendo todo, de toda la plata que habían puesto ahí. Y ese Batman toma mucho de eso. Para mí, 90s, 40s. Es... 90s, no, yo en los 90s no veía tanto, pero en los 80s sí veía mucho. Mazinger Z, otra vez, Mazinger Robot. ¿Viste 30 veces? Para mí, captura la época. Captura la época. No, para X-Men es excelente. Es un buen licuado de. Para mí es un muy buen. O sea, es la serie que nosotros musicalizamos un gordo podcast. No, lo que también es buenísimo, los nuevos Animaniacs. Sí. Bueno, eso era producción de Spielberg. Animaniacs y Tiny Toons y Fenomenoide. Los Looney Tunes. Tiny Toons. Un saludo a nuestra amiga Fenomenoide. Sí, era Steven Spielberg presenta Fenomenoide, Steven Spielberg presenta los Tiny Toons y Steven Spielberg presenta Animaniacs. Sí. Y tenías Pinky y Cerebro. Sí, y ahí empezaban a salir el Mira y los no sé qué. No, eran brillantes. Sí, los originales estaban buenos. Después cuando se empezaban. Hubo una muy buena época de animación. Tenías también. Hubo también de los motorratones de Marte. Sí, pero eso es como, que era como copia de las Tortugas Ninja. Los hijos bobos de las Tortugas Ninja, claro. Que la serie de animales de las Tortugas Ninja no era tan buena en realidad. A mí me gustaba mucho. Sí, pero la ves hoy y no se la banca. La de Batman se la banca. La Batman es brillante. Ahí ves la diferencia. Bueno, acá Diego no entiende el concepto de las Tortugas Ninja demasiado. No, la verdad que no. Estoy en contra de las tortugas ninjas en todas sus formas. ¿No te pusiste al día y descubriste cuál era la tortuga con la que más te identificabas? No sé. Tendría que ver las películas originales de vuelta, en realidad. ¿Para qué? Yo era muy bueno. Qué raro que no hubo remake de Fenomenoide, ¿no? Un reboot de Fenomenoide. Es que parece que es muy específico. ¿Cómo se llamaba la serie esta de animación de. Que era medio asquerosita? Dame una pista. Que eran dos, obviamente. Vives en Badger. No era Vives en Badger. Gran serie. Ren y Stimpy. Ren y Stimpy, buenísimo. Ren y Stimpy estaba bueno. Sí, todo en TV. En esa época, esa era una buena época, me acuerdo. Sí, sí. Igual yo nunca fui en un momento fue cabeza de animación grosa con Ren y Stimpy, Vives en Badger, Daria, The Max. ¿Se acuerdan de The Max? The Max era excelente. Era un monstruo violeta. Violeta gigante con unas cosas gigantes que salían del chabón. En un mundo onírico en el que protegía a una reina de la jungla, pero la vida real era un vagabundo. Era tremendo, era muy bueno. Era excelente. Sí, cuando en MTV pasaba series y hacía cosas. Sí. Le hacía cosas copadas. Que no eran embarazadas. Sí, no, sí, eso es hermoso. Eso estaba bueno. Después estaba la serie de Mike Judge, King of the Hill. Sí, nunca me enganché. No, era, bueno, tenía, ¿no? Era una crítica de la cultura americana zarpada. Hablando de crítica, de Critic, ¿qué serie que pasó? Que aparte duró nada, una temporada y media. Dos temporadas y una más con animación Flash, con el boom de la animación Flash, y tiene una temporada extra. Que bueno, si buscan los torrents, está. Mencionemos a South Park, que es un mega clásico. Sí, South Park es. Pero para South Park, va hoy por la temporada 15, 16, 17, una cosa así. The Critic duró dos. Yo quiero, la verdad, tipo, en un momento, dos o tres productores de Los Simpsons se fueron de la serie en el pico de éxito en los 90 y dijeron, vamos a hacer esto. Y le fue mal. Bueno, tenemos Jay Sherman, el crítico. Me parece lo más. Tenemos 100.000 respuestas en Twitter de las cosas favoritas. ¿Quieren leer un par? A ver. Por favor. La Sirenita, Rey León, La Bella y la Bestia. ¿Quién dice? Pará. Eso, a ver, ¿quién dice, estuvo aportando? @ en Buenos Aires. Después, @... Yo voy a empezar de adelante para atrás. Bueno, @ Werna, que es Ana, de nuestra amiga australiana. Sí. Dice Pinky Cerebro. Y pregunta, ¿ustedes tenían eso? Sí, teníamos eso. Sí. Y nos encantaba Pinky Cerebro. Claudio dice... Bueno, acá hay varias que no mencionamos y me interesa ver si ustedes las vieron o no. Sobre todo a Diego, ¿no? Porque vos me imagino que sí. Los Thundercats. Sí, obvio. Sí, los Thundercats. La espada del augurio. Los Halcones Galácticos. Que es todo lo mismo. Era una época, claro, exactamente. En la que era He-Man, Thundercats, Halcones Galácticos. Pero He-Man, yo veía mucho He-Man. He-Man y Shira. He-Man y Shira. Yo he visto He-Man en la película. Sí, ahí en la película. Exactamente. Frank Langella. Me encanta que nos quiso enseñar de que había una película de He-Man. No, no, no. Sabemos más que. Te digo, no, la fui a ver al cine. La fui a ver al cine. El Gran Urquiza. Después, Los Caballeros del Zodíaco, Dragon Ball Z, Cowboy Bebop y Evangelion, la serie animada de Batman, y mete Death Note ya para los que consumen anime más cercano a esta época. Tampoco es nueva, pero yo hubo una época en la que después de Evangelion, después de Cowboy Bebop, no vi más nada. Gem and the Holograms, me dicen acá, Florencia Gut, no sé quién es. Saludo. Candy, la primera serie japonesa que vi. Sí, Candy, Heidi, vos no veías Heidi. No lo conozco. Heidi sí, la veía, pero no era, era más para chicas. No la conozco. Vale, bueno. Todo digamos Heidi. Mucha gente diciendo Robotech, sí. Mucha gente diciendo Robotech. Acá Germán dice, Akira, excelente película animada japonesa, están excelente. Tratando de hacer la remake hollywoodense hace un millón de años, y ojalá no pueden. Nunca la hagan. Páprica, que eso es medio porno. Muy buena. No. Si querés. Igual los animes japoneses son todos medio porno. Perfect Blue, bueno, las dos son del mismo director. Véanlas, están tan buenas. Batman serie animada, Mazinger, Thundercats, se repiten un montón. Mucha gente enseñó Toy Story en su infancia, El Rey León, La Sirenita, Toy Story. Ah, hubo una época muy buena de dibujos animados, cosecha de Nickelodeon. En la época noventosa hey, la que daban Clarissa, Le Temes a la Oscuridad y Pity Pit. Daban, claro, Hey Arnold, Hay Monstruos, Rocco, La Vida Moderna de Rocco, no yeah, tus gatos, no sino gato. Wallaby, era una especie de canguro. Dibujos animados de Cartoon Network como, ¿se acuerdan del Fantasma del Espacio? Sí. Cuando le hicieron talk show. Es hermoso eso que eso es buenísimo, agarraron, recortaron las celdas de animación de la serie original de los 60, 70, no me acuerdo qué década era, y lo superpusieron arriba de un background tipo de talk show y le hacían entrevistas a figuras del mundo del espectáculo. Y después le contestaban cualquier cosa y lo editaban. O sea, como que respondían preguntas que nunca les habían hecho. Era muy, muy, muy falopa. Bueno, no hablamos de Los Simpsons, que es como... La y lo que pasa, ¿no? Es que Los Simpsons es muy difícil. Los Simpsons es como que tiene un coso aparte, pero Los Simpsons hay que decirlo, sí, Los Simpsons. ¿Qué nos pasa con Los Simpsons igual? ¿A vos te gustó siempre? ¿Lo bancás todavía o ya está? Mi relación con Los Simpsons es que yo no vi Los Simpsons, digamos, en los 90... O sea, no era de ver Los Simpsons, y yo ahora, si bien es tan popular que conozco los personajes y todo... Bah. ¿Cómo se llama Los Simpsons? Marge, Homero. ¿Los hijos? Sí. Claro, pero te quiero decir, no soy de esos que te saca, ¿viste? Pasa algo, claro, y te volvió tiene la referencia. Forma de ficha, sí. ¿Entendés? Y lo considero una falencia de mi cultura. Para Los Simpsons, si no hubiese durado 30.000 años, como llaman como la temporada número 30... Y hubiesen terminado en temporada 15, pongan lo que sea. ¿Se hubiese considerado como una obra maestra que... Me gusta maestra. Maestra. Obra maestra. Porque hoy en día se conoce como una obra maestra. No, Los Simpsons, o sea, Los Simpsons es, para mí es y te lo digo yo que no soy particularmente fanático porque no lo consumí y no lo consumo, es, no sé, uno de los tres o cuatro acontecimientos culturales de no sé, fin del siglo pasado, principio de este siglo. Qué fuerte que suena decir fin de siglo pasado, Dios y sí, mío. O sea, a ver, es lo, digamos, es algo... Vos pensás que estuvieron ahí desde hasta Thomas Pynchon habló ahí. O sea, sí, es verdad. No, a ver. Es innegable que los Simpsons son un movimiento cultural importante. Marcaron un clima de época. No, pero como que son parte de la cultura. Hay gente que, boludo, que tiene 25 años, que de toda su vida estuvo los Simpsons. Pero los Simpsons no se le puede discutir. Se le puede discutir el tema de la calidad, de que no supieron decir basta. ¿Pero por qué van a decir basta? Porque llega un punto que no hay más ideas. ¿Pero le sigue yendo bien? De público. ¿Y pero por qué le va bien? Porque hay gente que lo ve, y gente nueva que se nace, o gente chica. ¿Pero por qué le gusta a esa gente los Simpsons? Porque está bien. No son los mismos Simpsons que los nuestros, ponen. No, pero nosotros no vemos más los Simpsons. El público se renueva. Lo que pasa es que para mí son series distintas. Para mí el quiebre de verdad es cuando los Simpsons deja de ser una... Había un momento en el que los Simpsons era una sitcom animada. Y después llega un momento en el que se da vuelta y se convierte en una serie animada divagante. Dick y Divag, que hacen cosas de superhéroes. Y esos son los Simpsons que consume la gente de hoy, que se lleva la temporada 10, 12, para mí hasta 13 las 12, 13 son geniales. De ahí es más. La temporada 4 o 5 son increíbles. Mm. Son increíbles los episodios. El de Monorriel de Conan es una locura. No, tiene episodios que son excelentes. Pero bueno, hoy en día ya es una repetición. Igual hay otras cosas, que yo, Hora de Aventura me parece la mejor serie animada que salió en ¿sabes años. Que no la vi y me quiero verlas un montón y no, nunca engancho los tipos. Tiene una mitología y unos personajes increíbles. Bueno, hay una nueva onda de series animadas nuevas que son excelentes. Sí. Hora de Aventura, Gravity Falls, de Disney. Para mí Bob's Burgers es excelente, es la nueva Simpsons. Sí. Es una familia de clase media, pero está hecha... Es brillante. Bueno, ahora salió BoJack Horseman, que le comentamos. BoJack Horseman salimos el otro día. Igual es muy nueva. Archer, para mí es excelente. Es una serie animada que el que no la vio tiene que verla ya, que es una mezcla entre Mad Men y James Bond. Uh-huh. Hecho en comedia, estilo La Pistola Desnuda. Con eso te dije todo. Es una mezcla hermosa. Es increíble esa serie. ¿Venciste tu prejuicio? No tengo prejuicio, la verdad. No tengo prejuicio realmente. Lo que sí me pasa es que yo lo que busco en animación es que haya algo más allá de el live action. ¿Entendés? No me causa que me muestren la misma historia que podría ser en live action dibujada. Y pero generalmente no pasa. Sí, es otra cosa. No, generalmente, bueno, no sé. Por ejemplo, algunas veces no pasa, pero otras veces sí. O sea, en el caso de, por ejemplo... Lo que a mí más me gusta, que es South Park, es completamente distinto. Es otra cosa. Padre de familia. En estética, padre de familia. Soy McFarlane, padre de familia, Cleveland Show, American Dad. Padre de familia, estamos bien. Para mí como que si tenés cuatro shows al mismo tiempo no le das tanta bola. Pero pasó lo mismo, ¿viste? Era muy bueno en la época. Se la pasaba criticando a los Simpsons porque lo que dijiste recién, no se habían parado, ya por la temporada que 12. 12 y tiene 3 shows más. Bueno. Y ahora, es más, la semana que viene creo que sale el episodio crossover, uh-huh, que es una hora con los Simpsons y Family Guy juntos. O sea, la familia de Family Guy visita Springfield y están juntos con Bart, con Homero, con toda la abuela durante una hora. Si vos barraste durante toda tu vida los Simpsons y de repente ahora sos esto... Nadie se acuerda. Es como... No tiene memoria. Como nosotros ahora que en 10 años vamos a hablar bien de Relatos Salvajes, como la mejor película después que gane el Oscar a Mejor Película Extranjera. Viene, y a Mejor Guión Original. Nosotros la bancamos. Acá desde siempre Gordo Podcast bancó Relatos Salvajes. Bueno, fíjense, a ver, la mejor película animada para vos, Luciano, toda la historia. ¿De la historia? Tu película animada favorita. ¿Película? Película animada. Sento Chihiro, el viaje de Chihiro de Miyazaki. No, no, cuando no, está no, cabeza no, a cabeza con Totoro. No hablamos de Miyazaki, pero bueno, sí, está aquí sí, allá arriba. Pero no se merece que lo mencionemos. Por el este año vi The Wind Rises. La pasan ahora en el Bafis animado, sí, gratis en el Parque Centenario, creo la semana que viene. Vayan a verla, los que vayan no esperen que sea una película animada feliz. Es oscura. La última película de Miyazaki tiene un final de mierda, no por mal. Cierra estudios. Se retiró Miyazaki. La última película. No sé. No, pero parece que todo más, el tiempo estaban... Como que está igual, perdón, Miyazaki ya está... Se viene el asado Hayao Miyazaki en cualquier momento. Está. Hay que hacer un sushi. Ahí está grande. Sushi, sushi Hayao Miyazaki. Bueno, este programa está dedicado a China Zorrilla. No. China Zorrilla, que hablamos la semana pasada. Esperando la carroza, esperando la carroza. ¿A quién matamos este programa? Bueno, ¿sabes qué? Se muere Miyazaki. Mejor película animada. Mejor película animada. No, no. Mejor película animada, voy a ir a una obviedad que es este South Park para mí. No te voy a discutir. Mejor película. Es un capítulo largo de la serie, pero vamos a estar. No, es muy buena, no. Pero no es la mejor película. No es animada. No es un capítulo. Encima Roger Rabbit, perdóname. ¿Pero eso es película animado? Sí, claro que es animado. Es una película animada. Mitad y mitad. Mitad y mitad. Igual no. ¿No? No, no. Basta. Mi familia es Dibu 2, La Venganza de Nasty, con Jerry Unaday. Está Marcela Klosterboer. De chiquitita. Chiquitita. Mateo. Está muy pegado. Voy a decir. Bueno, Toy Story 2. Toy Story 2, está bien. ¿Por qué la 2 y no la 1 o la 3? Y no la 3. La 2 me parece mucho más que la 3. Y que la 1. La 3 me parece que está muy buena. Y es muy bueno, como vos bien dijiste, ese final de cuando termina la infancia y él decide dar sus juguetes. Pero el resto de la película, cuando están en la prisión y se tienen que rescatar, y vas otra vez, pierde la programación y no se acuerda quién es. Sí. Es como una remake de la 2. Es como que es la misma película que la 2, más el final de dejar la infancia y todo eso. Entonces, para mí la 2 es superior, porque es perfecta de principio a fin. La 3 me gustó mucho, la 2 también. Es una gran trilogía, creo que es la de mi preferida. La de Pixar seguro es la mejor. No, pero prefiero Rango, si vamos a hablar de películas. Rambo. Rango. La semana que viene. Vean Rango. Que no es una película que no vio mucha gente. No. Tuvo nominada al Oscar, no ganó. Tiene un diseño zarpado. Es muy, al Oscar, muy bueno. No hablamos del Oscar a mejor película animada, donde están siempre nominados los mismos. Y Pixar y Network y siempre gana Pixar. Sí. Con cierta razón. El año que estuvo Rango, ¿quién ganó? Pixar. Claro, pero ¿qué película era? No me acuerdo. No hablamos de Fantastic Mr. Fox. Fantastic Mr. Fox. Excelente. No hablamos mucho de Stop Motion. No. Pesadilla del Mundo Jack. Yo quiero mencionar Coraline también, que es muy buena. El director de Extraño Mundo de Jack. Hay que decir que el director de Extraño Mundo de Jack no es Tim Burton, como suele decirse. No. Sino que el director, cuyo nombre no recuerdo. Henry Selick, gracias. Qué bueno, porque a mí no me gusta googlear las cosas. No sé si las de memoria. Y si no me acuerdo, sería un viejo choto. Perfecto. Es el director de Coraline, que es una muy. Y ahora, el año pasado hizo una de Zombies. No me acuerdo cómo se llamaba. Estuvo buena y ahora hace una nueva llamada de Box Trolls. Mucho stop motion, los estudios Aardman. No me gusta un carajo esa mierda.